Buenas noches, buenos días. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien? Por suerte, todo bien. Bueno, me imagino que muy contento por la victoria, ¿no? Pero además de la victoria, por la forma en que la consiguieron, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, como estaban diciendo al principio, comienzo de la radio, que el primer cuarto lo dominó Atenas. Defensivamente nosotros no estábamos haciendo nuestro trabajo y bueno, a partir del segundo cuarto empezamos a jugar más fluido desde atrás para adelante y bueno, pudimos llevar el juego que era un partido muy importante para nosotros, sabiendo que íbamos a hacernos fuerte de los fallos. Cuando uno va a ver a Ferro, ¿no? Este es un caso, digamos, en cuanto a lo que sabe que puede ofrecer el equipo, o cuando va a ver a Obras, que son equipos por ahí que no tienen todas las fichas cubiertas o van reacomodándose, digamos, dentro de la competencia, sabe lo que va a haber, ¿no? Ferro, un equipo aguerrido que no se entrega, pasó el otro día, los equipos de la Ginestra tienen un sello, lo decíamos anoche en la transmisión junto a Leo y a Pablo. Tienen un sello, ese sello no entregarse, como pasó en la noche de ayer, que te tiraste de cabeza a buscar una pelota cuando el partido por ahí ya estaba definido, o esa garra que le pusieron cuando estaban abajo en el primer cuarto, o el otro día cuando levantaron esos 19 puntos contra Instituto de Córdoba, en el último encuentro entraron perdiendo por 10 y lo dieron vuelta. Digo, esa es una idea que tienen fija, ¿no? Que ya saben ustedes a qué juegan y de qué manera tienen que hacerlo. Sí, tal cual, somos conscientes que nos faltan jugadores, somos conscientes que ya el equipo se empezó a armar desde el Super 20, tuvimos un Super 20 muy bueno y muchos jugadores agarramos confianza y subimos el camino que teníamos que hacer. Después, como vos decís, la liga recién comienza, pero Ferro ya sabe a lo que juega, a lo que busca, a lo que quiere. Es muy importante ya desde un principio. Después somos jugadores nacionales que jugamos en conjunto, es el juego que le gusta a Hernán, y después los dos extranjeros que se incorporaron al equipo juegan de la misma manera el juego que nos gusta a nosotros. Sabemos que estamos en una racha positiva y tenemos que aprovecharla, como es una competencia muy larga, tener altas y bajas. En este momento las cosas no están saliendo muy bien como lo veníamos buscando, pero tenemos que ser conscientes que pueden llegar la derrota y ahí es cuando tenemos que estar más duro todavía. Me imagino que lo importante, Mariano, es que están encontrando una solidez importante en casa, ¿no? Y están generando un idilio con el público, ¿no? Que sigue llenando el estar en su medida y que, bueno, ustedes van ganando como local, cuarta victoria seguida. Sí, sabíamos que nosotros teníamos que ser más fuerte local, volvíamos de la fiesta contra un rival muy duro como era el Instituto, ganamos un partido muy importante en ese juego, demostramos el carácter que tenemos, el carácter que vamos a tener partido tras partido, estuvimos dos o tres veces por una diferencia de arriba de 10 puntos y la pudimos bajar, y bueno, el último juego contra el Instituto fue brillante, y bueno, ayer Atenas es un rival duro, tiene jugadores de mucha experiencia y jóvenes que están jugando muy bien, lo pudimos sacar, digamos, de la cancha en el segundo cuarto para arriba, hicimos el juego que quisimos. Y bueno, ahora el martes que viene tenemos un rival muy duro como es Boca, que viene muy bien jugando, y bueno, tendríamos que seguir por esta racha, tenemos 3 días para trabajar de la mejor manera para poder seguir en esta senda de victorias de local. Otra cosa para destacar este Ferro es que sigue jugando con limitaciones de fichas, menos fichas que las que podría presentar, con un equipo de nacionales que se ha mostrado muy bien en conjunto, pero además con una buena incorporación de extranjeros como Mitchell y Holloway, que ayer volvió y dio sus frutos también. Sí, la verdad que sí. Sabemos que nos falta ficha, falta Luchito, que en cualquier momento ya se incorpora a entrenar con nosotros, que eso es importante, sabemos lo que nos puede dar, pero tenemos que estar tranquilos que él se tiene que incorporar al plantel después de una lesión. Y después queda otra ficha, pero sabemos que los que estamos, como los sub-23 que están viniendo muy bien, como Tomás y como Iván, que ya son mayores para nosotros y para el plantel, y bueno, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Yo creo que lo que más recalco siempre es que este grupo sabe lo que juega, es solidario, que es lo más importante, y siempre tiramos todo para el mismo lado. Mariano Fierro, con quien estamos hablando, anoche tuvo otro buen partido, al igual que viene jugando en los últimos juegos contra el Instituto, jugó también muy bien. No hace falta que un jugador meta 20 puntos para tener un buen partido, sino muchas veces bueno, aportando diferentes tipos de acciones positivas que no aparecen en la planilla, también puede tener un buen partido. ¿Cómo lo viste Atenas? ¿Cómo analizas Atenas? Que fue de menos a más, al igual que frente a Gimnasia de Comodoro, donde había dominado el trámite, donde había estado arriba en el marcador mucho tiempo y después en el final se quedó sin gol. ¿Cómo lo viste ayer? Y lo vi un poco como que tiene que incorporar las fichas que le faltan. Ayer llegó el extranjero nuevo, que creo que le va a poder aportar bastante. Después se basan en Nico Romano y Walter atrás. Sabemos que tiene las lesiones de Fer Martínez, bueno, ahora la incorporación. Después ahora están por tienen que incorporar más jugadores. Es como vos decís, la Gimnasia de Comodoro le hizo un buen juego y en el último tiempo se quedaron sin piernas, digamos, en algún sentido. Creo que la suma de los jugadores le va a ayudar mucho, le va a alargar el equipo y va a ser un rival duro, pero hay que ser consciente que llegan 0-6 y bueno, en una competencia larga tienen que empezar a ganar para poder sumar confianza también mismo. Mariano, querido, felicitaciones por la gran victoria de anoche, este presente de Ferro que es realmente bueno, que es realmente alentador en cuanto a lo deportivo. Nada, lo mejor para ustedes es seguir trabajando, esperando la vuelta de Mazzarelli, tratando de completar el equipo para ser un poquito más fuerte y ojalá que los objetivos que se plantearon se puedan ir cumpliendo a medida que pase la Liga Nacional. Gracias, Fabián, gracias a todos por siempre el apoyo que tenemos, eso es importante. Y bueno, déjame mandarle saludo a un amigo de Córdoba que es medio hincha de Ferro más que de Atenas, Pablito. Y gracias por el aguante de siempre. Abrazo enorme. Mariano Fierro pasaba, una de las figuras de Ferro, ¿no? Uno de los jugadores más regulares. De muy buena temporada. Sí, jugadores más regulares que tiene Ferro, un Ferro que